Bueno, para nosotros como vecinos fue un gran salto este proyecto porque, como tú bien dices, antiguamente era solamente barro y hay los tramos que hay por ser de los colegios a donde nosotros vivimos, igual en el tiempo de invierno los niños no pueden viajar al colegio, porque igual nosotros son casi como más de 500 metros de distancia donde queda el colegio a las casas, y hay muchas casas que están en los cerros, muchas veces los niños no pueden salir al colegio. Entonces eso era complicado para la mayoría de las personas, así que este proyecto fue fundamental para eso. Y aparte que se gestionó también poder invertir y poder tener un vehículo también en el colegio para poder que fuera a buscar y traer a los niños. Así que antiguamente no se podía porque la calle estaba inaccesible, los vehículos no subían, los colectivos tampoco, harta gente con discapacidad que tampoco los colectivos los subían a dejar. Entonces esto fue un gran cambio y un muy buen proyecto para la comuna. Y agradecerle a la alcaldesa por su gestión, porque gracias a ella nosotros pudimos terminar con estos proyectos, porque como bien decía ella, hace más de 20 años que esta comuna quería pavimentar sus calles y nunca hubieron los recursos para hacerlo. Y cuando ella asumió el cargo de alcaldesa en la comuna de Olmué, se pudo hacer esto. Así que contentísimo por eso.